A ver la tribuna de pasión. Arriba las chicas. Y a la cuenta de tres los que no saltan. Solo los aburridos, a ver. Un, dos, tres. Arriba, arriba, arriba. Vamos, Yami. A la Blanca, a la Silvia, con todos los vagos, vamos. Cuidado que viene Leo. El que tenga un corazón y lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y maldad, y hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal. Te seducen y al final, como ves en el arsenal, no te puedes escapar. Su perfume y tu ansiedad, esas ganas de amar no te dejan respirar. Hay mujeres que hacen mal. ¿Cómo dice? A ver, a ver, a ver, a ver. No te dejes atrapar. Baila, baila, baila, baila. No te dejes engañar. Ahí va, ahí va, ahí va. Que hay mujeres que hacen mal. No te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres.